ya, listo. Listo. 2 de diciembre, ya llegó diciembre, ya se hizo el encendido, el tradicional encendido de la Cruz del Ávila. La Plaza Bolívar está espectacular. Linda. Bella, de verdad que la decoraron precioso. Y bueno, ya en 3 semanas, pues es Navidad. Sí, señor. Así, de rapidito. Recordemos, esta es la temporada decembrina, navideña, pero la Navidad es el 25 de diciembre. Así es, y por supuesto, bueno, a celebrarlo con lo que siempre se suele decir, ¿no? No caer en excesos, celebrar en familia. Y el no caer en excesos también se refiere al consumismo, ¿no? Sí. Cuidadito, guarde sus centavitos ahí, que bastante les costó trabajo ganárselo durante todo este año, bastante saboteador económico hay todavía por allí que se resiste a colocar precios justos. Hay denuncias, ¿no? Bastante fuertes denuncias y que se vienen sumando día tras día de gente que ya fue fiscalizada, bajaron los precios, cuando voltearon la mirada, ¡pum!, los volvieron a aumentar. Y esto está pasando en diferentes partes del país, así que atentos la gente de la fiscalización, porque a esta gente le cabe una multota, pero de la tremenda. Sí, bueno, de hecho ayer conversaba con una amiga que estaba de cumpleaños y me decía, mira Enza, estuve por el Sambil, estuve en Beco y los precios altísimos. Sí, sí, están haciendo los precios altísimos y encima agarran y te insultan diciéndote que tienen descuento. Pero 4.000 bolívares, un par de zapatos, me decía esta amiga, me parece que es una aberración. ¿Descuento de cuánto? ¿Cuánto costaba ese par de zapatos que está en 4.000? ¿Costaba 8.000, 10.000? No sé. Lo que yo digo, de repente con los centros, en las tiendas de los centros comerciales, puede que influya esos alquileres astronómicos que los comerciantes tenían que pagar en los centros comerciales. Obviamente, si les ponen que si cuota de luz en dólares, que si el alquiler en no sé cuánto, es obvio que para poder mantener el local tienen que inflar los precios de sus productos para tener ganancia y para poder cubrir los gastos. Yo puedo entender eso de repente una pequeña tienda, una mercería en un centro comercial o una tiendita que no sea una tiendita sencilla, pero Zara. No me friegue. Zara. Bershka, las tiendas Nike, las tiendas Benetton, no me vengan con cuentos chinos. Mira, por cierto, hoy comienza la inspección de alquileres en centros comerciales. Uh-huh. Ya fue anunciado por el jefe del órgano superior para la defensa de la economía popular, Herbert García Plaza, quien dijo que ya hoy lunes comenzó la fiscalización, en lo que abran los centros comerciales, por supuesto. Va a comenzar la fiscalización en centros comerciales para verificar que se cumpla con el decreto que establece como canon de arrendamiento 250 bolívares por metro cuadrado del local. Vamos a exigir que los dueños de centros comerciales notifiquen por escrito el contenido del decreto y la realización de nuevos contratos de arrendamiento, sostuvo García Plaza. Recordemos que el presidente Nicolás Maduro ordenó el pasado viernes, vía decreto, fijar el canon de arrendamiento en 250 bolívares por metro cuadrado luego de que se detectaran 2.000% de sobreprecio en los alquileres de centros comerciales. Se detectó también que los comerciantes debían pagar impuestos en dólares. Sí. Imagínate tú, un CENIAT paralelo tenía montada esta gente. Sí, y en dólares, o sea, uno entiende, o sea, por eso yo puedo entender que una pequeña tienda en un centro comercial tenga precios sumamente inflados, pero mi duda queda con las grandes cadenas. Mi duda queda con la Benetton, por ejemplo. Entonces, si para Benetton no es rentable tener un local en un centro comercial porque tiene que pagar tanto, que tiene que poner los precios 4.000 veces más caro que en Italia, mijo, no estés en Venezuela. Fíjate, esto es algo sobre lo que ya el gobierno está actuando, pero que también tiene que tener una implicación penal. Claro. Para los dueños de centros comerciales. ¿Cómo es eso que esta gente va a agarrar y le va a cobrar, si usted tiene un margen de ganancia superior en un mes, superior al monto que ellos coloquen? Tu ganancia entonces, me la das. Usted agarra y me paga un impuesto adicional. Si usted se retrasa en pagar el alquiler, usted tiene una penalización en dólares. Sí, es una cosa de verdad brutal lo que han hecho estas dignas familias, los Cohen. No, sí. No, el Salomón Cohen, el dueño de la constructora Sambil, apostando al progreso de Venezuela. ¿Cómo no? Esto es progreso, esto es progreso. Entonces todavía vemos disociados que defienden estas cosas. ¿Eh? defienden estas cosas. ¿Cómo se sentirán los pequeños comerciantes y medianos comerciantes que tienen sus locales en centros comerciales, que ven cómo la oposición defiende a los que los están explotando de esta manera? Si es sensato, ese comerciante pequeño y mediano dirá, caramba, pero entonces, bueno, ¿de qué lado están, pues? ¿De qué lado están? ¿Cómo me van a afectar de esta manera y van a apoyar la sinvergüenzura de los dueños de los centros comerciales? Bueno, desde hoy empieza la inspección de alquileres en centros comerciales en todos los del país para tratar de que, bueno, para tratar no, para lograr que esto no siga ocurriendo y de esta forma ese precio que tienen a veces la necesidad de estos comerciantes pequeños y medianos de inflar y que afectan el bolsillo de su clientela, bueno, se reduzcan un poquito los precios para no pagar toda esta arbitrariedad impuesta por los dueños de los centros comerciales. Sí, señor, y hoy también, ¿no?, está listo el decreto que baja el precio de los vehículos. Esta tarde el Ejecutivo Nacional anunciará un decreto contentivo de planes especiales y efectivos para bajar los precios de los vehículos, con lo cual se apunta a regular el mercado y favorecer a los trabajadores y básicamente a la clase media. Así lo dio a conocer el presidente Nicolás Maduro en el marco de la inauguración de la estación del Metro Independencia en la línea 2 de Los Teques, Miranda, como parte del gobierno de eficiencia de calle. Estuvo acompañado por el ministro del Poder Popular para el Transporte, Jaime Eltrudi, el protector de Miranda, Elías Agua, los candidatos a las alcaldías de los Altos Mirandinos, Francisco Garcés, por Guaycaipuro, Farid Fraija, por Carrizal, y Mariana Sanz, por Los Alias, con la finalidad de establecer reglas de juego justas y equilibradas para que la economía se desarrolle. El mencionado decreto regirá mientras el Ejecutivo Nacional dicta una ley sobre el tema, según explicó Nicolás Maduro, quien reiteró que desde mañana martes la Asamblea Nacional aprobará como ley el Plan de la Patria 2013-2019, elaborado por el líder de la revolución, Hugo Chávez, el cual será de obligatorio cumplimiento por todas las autoridades nacionales, regionales y locales. Bueno, así debería ser. Otra de las cosas que dijo Maduro es que su gobierno se caracteriza por ser protector de la clase media venezolana. Muestra de ello es la ofensiva económica emprendida desde el 9 de noviembre pasado y las obras que se ejecutan en función de atender a este sector de la población. Somos el gobierno obrero. Eso le cuesta mucho trabajo entenderlo a la clase media, sí, que es obrera. O sea, ellos se creen aristócratas. Tenemos clase, pero no tenemos plata. No, señores. O sea, la clase media no es aristócrata. Somos obreros porque vivimos de un 15 y último. O vivimos de un pequeño negocio. Y eso debemos metérnoslo en la cabeza. Fíjate, entonces, la reflexión que hizo el presidente, ¿no?, sobre ese punto que tú estás hablando. Él se preguntó, ¿quién roba cuando un hogar de clase media aparta recursos para tener un vehículo y de pronto le consiguen uno usado al doble del precio de uno nuevo? ¿Quién está robando aquí? ¿A quién roban? Tanto trabajo y sacrificio que hace la clase media, bueno, para tener su carrito, entonces, su cuestión. Entonces, ¿qué hace uno? Como a mí no me gusta que me roben, estoy sin vehículo. ¡Claro! Es algo de verdad terrible lo que está pasando en ese ramo de los vehículos, donde, por cierto, estas páginas en internet que venden vehículos se han hecho los locos, ¿no? Conatel los llamó, le dijo, mire, vamos a capítulo, por favor, no le hagamos el juego a los ladrones, los especuladores, los usureros. ¿Qué hace esta página ahora? Sigue publicando los mismos vehículos, no publican los precios y dice, consultar con el vendedor. Y entonces te dan el número del vendedor, tal, y mantienen los mismos precios. Sí. Ahí no están rebajando, pero nada. Bueno, hace falta, como se anunciará hoy, esta tarde, una ley para regular la baja de los vehículos, la baja en los precios de los vehículos, tanto nuevos como usados. Esta es una de las cosas que viene luchando el gobierno en todos los rubros, en todas las áreas de la economía se van a bajar los precios y, oye, siguen con el jueguito, hay que meter multas mucho más poderosas, sanciones que tengan que ver con el cierre de empresas, pero cierre que castigue, y también sanciones penales, porque no puede ser que un negocio que ha sido fiscalizado se le han hecho bajar los precios cuando el gobierno y sus representantes y sus instituciones dan la espalda, vuelven a levantar los precios. Y bueno, una violación, una burla. Entonces, ¿somos gobierno o no somos gobierno? ¿Quién hace eso? Ya tiene que tener sanciones penales, porque no puede ser que se estén burlando ni del pueblo ni del gobierno. Sí, señor. Bueno, también el presidente Nicolás Maduro ratificó la necesidad de promover una nueva ética del trabajo y dejó saber que solo el trabajo va a permitir que esta generación de venezolanos y la que viene construyan un país sostenible. Solo el trabajo, no la robadera, la especulación, la riqueza fácil. ¿Cuál era el líder Adeco que decía que en Venezuela se robaba porque no había razones para no robar? Ese era Gonzalo Barrios. ¡Qué bello! Gonzalito. ¡Qué bonito! Te le recordamos. Bueno, nos dejaste un legado impresionante, sí. Gonzalo. Tenemos que superar la mentalidad rentística petrolera de una vez, ¿verdad? Y construir una mentalidad de trabajo productivo. Agregó que no habrá socialismo sobre una base económica rentística, especulativa, mercachifle, capitalista. El socialismo tiene que construirse sobre la base del trabajo, sobre bases productivas reales, de generación de nueva riqueza, de una economía que se sustente con sus propios recursos. Bueno, y nada, y se siguen haciendo obras, ¿no? Obras para el país. Ya por un lado se inauguró la estación Independencia del Metro de Los Teques y también se aprobaron los recursos para la construcción de circunvalación en los Altos Mirandinos. Y oye, el otro, la vía que están haciendo, el túnel nuevo, ¿no? Uh-huh. Un túnel nuevo que están haciendo que va a unir la parte sur con la parte centro del país, de la capital. Una ruta nueva a través de un nuevo túnel para tener mayor movilidad, mayor capacidad de movilidad. Por cierto, hablando de movilidad, hubo un lamentable suceso esta mañana, tempranito, un camión que transportaba cemento, se estrelló contra la estatua del León de Caracas, ahí en la entrada de la autopista. Falleció una persona y bueno, esto ocasionó una tempranera congestión en el acceso a la capital, complicando todo lo que es el tránsito automotor. Y bueno, por supuesto, descanso a la persona que falleció y lamentar que no, todavía no se saben las causas del accidente, si fue exceso de velocidad, exceso de carga, etcétera, pero hay que tener mucha prudencia. El llamado siempre a la prudencia frente al volante, ¿no? Fíjate, ya en esa recta final, elecciones a la vista. Sí, señor. Menos de una semana, 7 días de las elecciones y ya todo está listo. El jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Vladimir Padrino López, lanzó una advertencia a los factores que intenten generar hechos desestabilizadores, sea del bando que sea, a quien intente generar hechos desestabilizadores en el desarrollo del proceso electoral el próximo domingo. Señores, ya la Fuerza Armada Nacional Bolivariana está tomando todas las previsiones para que esto no ocurra. Si alguien, dijo Padrino López, no reconoce los resultados, habiendo los mecanismos legales para hacer las impugnaciones y reclamos, y se va por la vía de la violencia y está al margen de la ley, hay que actuar con la ley, con todos los elementos que el Estado tiene para restituir el orden público y restablecer la paz de la República. Agregó que para prevenir posibles expresiones de violencia, se han conformado observatorios de paz, los cuales tendrán como objetivo dar una respuesta rápida para detener hechos de este tipo. Aclaró que los mencionados grupos de observación estarán integrados por efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el CICPC, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público y el Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Sí, señor. Y por otro lado, el Consejo Nacional Electoral acredita 88.000 testigos para las elecciones. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, a quien ya están atacando otra vez por las redes sociales, de verdad, qué pobre mujer. Para variar. Informó que 88.416 testigos de los partidos políticos ya han sido acreditados en las juntas municipales para participar en las elecciones municipales de este 8 de diciembre. Lucena dijo que era una buena cifra y los instó a mantener el ritmo de postulación de sus testigos para que todos sean acreditados antes de el día de las elecciones. Indicó que el proceso de votación se realiza de acuerdo con el cronograma electoral y detalló que este miércoles llega a todos los centros de votación el material electoral que será instalado entre los días viernes y sábados. Así que bueno, se está caminando en eso y mira, vale, sabes que ayer en la mañana cuando bajo a comprar mis periódicos, que de verdad que el Correo del Orinoco está mejor que nunca, pero bueno, bajo a comprar mis periódicos, de repente veo una tromba de motos por la acera. ¿Así? Pero es que te digo, eran decenas de motos circulando por las aceras, llevándose por delante a los peatones que estábamos allí. Qué barrio. ¿Sabes a quiénes pertenecían esas motos? Dinga. A la caravana de Antonio Ledesma. Qué bonito. De hecho, me pasó el vampiro por al lado. Porque veo yo ese poco de motos que se me vienen encima. No le sacó un crucifijo ahí. En la acera. Y yo digo, ¿pero qué es esto? Y veo un poco de bandera y veo que la avenida como tal, estaban circulando cuatro carros, pero las motos, en vez de ir rodeando el camión de este señor por la avenida que tiene cuatro canales, no, por las aceras llevándose por delante a la gente. Entonces yo lo que pensé, y se lo decía a los transeúntes que estaban allá, que estaban bastante molestos, porque a nadie le gusta ser corneteado, atropellado, que te veas pegado contra la pared de tu edificio porque te están atropellando un montón de motorizados con las banderitas de Ledesma y de Ismael García. ¿Qué ocurre? Entonces yo les decía, esto es lo que está ofreciendo Ledesma. Más caos, motorizados en las aceras. Tremenda oferta, ¿no? Esta es la oferta de Ledesma, motorizado por las aceras atropellando al peatón. No, señores, menuda campaña política que está haciendo este señor. Cuando agarra y te dice, porque yo voy a luchar porque haya orden y un gobierno coordinado. Bueno, pero tiene que ser coherente. No, pero decir, ya va, pero ¿y qué has hecho en estos 5 años? Aparte que no me vengas con cuentos chinos, que el único alcalde bolivariano es el de Libertador. Todos los demás son de oposición. Entonces, si tú no has podido trabajar con tus propios alcaldes aliados, amigo, o sea, de verdad, o sea, no, ¿por qué la basura, la inseguridad? ¿Qué has hecho tú, Ledesma? Estás prometiendo cosas como si tú no estuvieras en el poder. Sí, sí, es que se hacen los locos. O sea, viejo, tienes 5 años. Mira, allí, ¿qué carrizo has hecho? A mí yo me quedo sorprendido de las gestiones, por ejemplo, del alcalde del municipio Sucre, del alcalde de Baruta, que va también por la reelección, y del alcalde metropolitano Antonio Ledesma, que están ofreciendo cosas como si ellos no estuviesen mandando. ¿Sí? O sea, ¿pero qué han hecho? Como si ellos estuviesen en la oposición. Sí. Y lo más impresionante de todo es que ellos no tienen excusa. Por el caso de Antonio Ledesma, de Carlos Ocariz, de Gerardo Blyde. ¿Y cuál es el otro? El de Chacao. No, pero el de Chacao no va a la reelección porque le metieron por encima a Ramón Muchacho. Claro, es que lo ha hecho tan mal que, bueno, ahí metieron otra cosa. Así, ¿no? Será, ¿no? Pero bueno, que ellos tienen un gobernador aliado. El gobernador de Miranda debe de pasarle recursos a ellos y viceversa. O sea, con un gobernador aliado, con alcaldes vecinos aliados. Y alcalde metropolitano. Y alcalde metropolitano aliado. No han hecho nada. No han hecho absolutamente nada. De mal en peor. Fíjate, en estos momentos nos reportan, por cierto, una manifestación en El Peñón, en Baruta, porque no han recogido la basura. Hay una manifestación, creo que trancando la vía pública, ¿nos confirman? Sí, sí, señor. Entonces, nosotros igual no estamos de acuerdo con trancar las vías públicas. Exacto. Por ninguna manifestación, salvo que sea permisada, pero caramba, ya la gente no se aguanta más esto. Claro, mira, Randall, esta mañana me reía porque estaba viendo en un canal privado, bueno, la entrevista de Venevisión, vi la entrevista al Potro Álvarez. Ajá. Se defendió muy bien el Potro y después entrevistaron a Evelyn Trejo de Rosales. Ah. Y yo decía, pero Dios mío, ¿pero qué es esto? Aparte de que, bueno, si me voy a lo frívolo, realmente la maquilladora de Belín es su peor enemiga, pero eso ya es otra cosa. Llegan y le preguntan, ¿no? ¿Cuál ha sido tu mayor logro en la alcaldía de Maracaibo? Que la gente se volviera a enamorar de su ciudad. Ya va. Si hay un ciudadano venezolano que ama su ciudad y se siente identificado con su ciudad, su tierra del sol amada, cuando pasa el puente se ponen a llorar y para Maracaibo me voy, son los maracuchos. Claro. O sea, no es que el maracucho jamás haya amado a su ciudad, todo lo contrario. Ellos tienen una identificación con Maracaibo sumamente fuerte. Y además de esto, Enza, había en Maracaibo una situación bastante particular, que era el gobernador, que era de oposición, Manuel Rosales, que lo tengan donde tengan que tenerlo allá en Perú. Y estaba Di Martino por las fuerzas revolucionarias siendo alcalde de Maracaibo. Y Maracaibo estaba espectacular. Y uno y otro, para Maracaibo en esa época estaba espectacular. Si algo apreciaba el maravino, era que tanto un gobernador como el alcalde se peleaban para ver quién ponía la ciudad más bonita. Y más eso, limpia, eso más ordenada, y eso sucedía. Ojalá esto hubiese sucedido aquí en Caracas, ¿no? Que se pelearan unos y otros por tener toda la ciudad bien bonita. Y nos referimos a los alcaldes opositores, porque aquí Caracas, lo que es el municipio Libertador, está cada día más bonito. Sí, y eso, o sea, lo hemos visto. Hay sus fallas, hay sus cosas, pero realmente la diferencia de cómo está Caracas ahora a cómo estaba, por cierto, con la gestión de otro alcalde bolivariano, sí, la diferencia del cielo a la tierra. Entonces, ¿cómo va a decir la señora Trejo? Bueno, que su gran logro como alcaldesa es que la gente se volviera a enamorar de su ciudad y le dicen, bueno, ¿y cuál es tu gran reto? Ay, resolver el problema de la basura. ¿Y de quién es culpa eso? No, pero ¿sabes lo que dijo? Pero es que eso es un problema a nivel nacional. No, vale. Mira, qué cara más dura tiene esta señora. No. Bueno, allá los maravinos que de verdad voten por esta señora. Allá los del municipio Sucre que voten por quien les ha llenado ese municipio de basura. Allá los habitantes de la Gran Caracas que voten por este señor que lo que promete es más caos en nuestra ciudad en general, en la Gran Caracas. Lo que promete es más caos. Divorcio entre gobiernos locales, regionales y alto gobierno. Lamentablemente, esa es la oferta de la oposición. Venganza, odio, desestabilización. Y hay unas propuestas bien concretas por el lado de las fuerzas revolucionarias. Trabajo mancomunado, trabajo con amor hacia las ciudades. Que eso es lo que tiene que valorar el elector cuando esté frente a la maquinita. 10:25. Y vamos a la pausa con Dame pa' Matarla, Rupertos, Surconsciente, Hanoi y Campesinos Rap. Vamos con todo. La Ventana, atrévete a mirar más allá.

que en su momento ciertas agrupaciones hacen, ¿no? Con música de Ali Primera. Sí, señor. Y bueno, una de las cosas, ¿no? Perdóneme, tío Juan, aquí el imperialismo yanqui hace lo que le da la gana. Ya no. Ya no. En los tiempos de Ali Primera era así. Ya no. Ya no. Mira, son las 10:34 minutos. Aprovechamos para decirle a usted que puede comunicarse desde ya con esta ventana que está a su disposición. Tiene el número telefónico 562-7949. También disponibles las redes sociales Facebook, Programa La Ventana 96.3. Y en Twitter, síganos a través de @ La Ventana Abierta. Ya tenemos la primera llamada en línea. Le atendemos con los buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están, muchachones? Muy bien, muchachona. Habla la señora Evelyn de Katia. ¿Qué primera tal? Vez que llamo. Bienvenida, Evelyn. Gracias, mamá. Estoy indignada con estos dos señores. ¿Con quién? El vampiro y el otro. ¿Cuál es el otro? Sí, el señor Ismael García, pues. Ah, claro, ya. Se le puede decir señor esa cosa. Estábamos por la Candelaria y venían ellos con un poco de motorizados. Y nos han llevado los vidrios de los lados del carro. Los pero vidrios del... es que esos motorizados iban como locos. ¿Te refieres a los retrovisores? Sí, sí. Ajá. Entonces se baja mi esposo. Bueno, ¿y qué es esto? Yo pensé que era otra persona. Bueno, ahí se formó todo el mundo indignado y esa gente como que sin nada. Entonces mi esposo se baja y se iba a agarrar pelea hasta con uno de los motorizados. Imagínate tú. Un peligro. Y llevaban cabillas. Ay, al mejor estilo adeco, ¿no? Sí, señor. Y el otro casi sacó una pistola allí. Imagínate tú. Yo le dije, no vamos a seguir porque se podía formar. Bueno, todo el mundo indignado y son unos locos. Yo espero que no vengan para acá así. Porque aquí sí lo vamos a esperar muy bonito. Yo creo que el recibimiento va a ser acorde a lo que ellos están buscando, ¿no? Sí, precioso. Cuidado. Son unos loquitos de Caracas. O sea, esa es la Caracas que ellos están ofreciendo. Sí, señor. Una Caracas de anarquía donde se circula por las aceras, donde te vuelan los espejos y si tú reclamas te agarran a cabillazo. Sí, señor. Esa es la oferta electoral de esa parejita. Sí, señor. O sea que el domingo tenemos que salir con todo. Así es. Con así todo, es. Mi amor. Esos niños no pueden estar ahí. Esos niños viejos locos. Eso, sí. Ok, mi amor. Bueno. Un abrazo grande. Feliz día. Mira, motores preparados para esta maquinaria. Nosotros tenemos que ir a votar, pero mira, el presidente Maduro lo dijo este fin de semana, dos grandes oleadas. La primera tempranito, y la segunda, a eso de mediodía sale la segunda oleada para definir la victoria en la gran mayoría de los municipios del país. ¿Cómo se gobierna con esta gente? Yo me pregunto, ¿dónde está el primer plan de gobierno de cualquiera de los que se está lanzando para las alcaldías de la oposición? ¿Dónde está una oferta de gobierno que no sea odio, que no sea violencia contra el chavismo? No, y que no sea la solución a los problemas que ellos no han resuelto en estos 5 años. En el caso de los que se lanzan a la reelección, esto es lo peor que se ha visto. Gente que se está lanzando a la reelección y están haciendo campaña como que si ellos fuesen la oposición en sus municipios respectivos. ¿Sí? ¿No? Como que el problema de la basura, el problema de la delincuencia, el problema de la vialidad, lo vamos a resolver. O sea, ¿y por qué no lo resolvió en los 4 o 5 años que mandó? Y como lo dijimos, si dijéramos que fuera un alcalde opositor dentro de un universo bolivariano dentro de Caracas, uno dice, bueno, de repente es que el hombre tiene problemas de coordinación, rollo con los... Pero es que el gobernador de Miranda es aliado, los otros alcaldes son aliados. Claro. Oye, si son mal gobierno con un entorno amigo, imagínate tú con un entorno opositor. Un desastre. Terrible, terrible. Entonces, si nosotros comparamos oferta electoral del vampiro Ledesma, Ismael García y los que se están lanzando como concejales, mira, si la oferta electoral son motorizados circulando por las aceras y respetando a la gente que va por ahí, agrediendo a la gente que resulta perjudicada por sus acciones vandálicas, y comparemos lo que ha sido la gestión de Jorge Rodríguez inaugurando cosas, yendo para las barriadas y llevándole a la ciudad cultura. Llevándole, junto con otras instituciones, el gobierno del Distrito Capital, Ministerio de la Cultura, llevándole a la ciudad cultura, esparcimiento, deporte, el viernes ahora pasado, con las canchas, ¿no? El viernes pasado tuvimos ruta nocturna donde habían sanqueros, colectivos de danza, agrupaciones juveniles, el Sexteto Juventud. Oye, en una ciudad bonita, en una ciudad segura, disfrutando en familia, porque eso sí, a las 11:30 empezaron a cerrar la Taguara y a las 12 la gente se fue tranquila para sus casas. la Plaza Diego Ibarra, siempre con eventos de entretenimiento, eventos culturales, el circuito teatral de Caracas, donde uno puede ver obras de teatro de calidad. O sea, uno ve, ahí tiene las ofertas. Cultura, malandraje. Y quedan ustedes. Bueno, ahí está, decida, ¿no? Tenemos llamada telefónica, le atendemos. Buen día. Buenos días, Fernando, Ingrid. Jiménez. Hola, Ingrid, ¿qué tal? ¿Qué tal? Son varios punticos, rápido, porque yo sé que el tiempo es oro. Mira. Y tenemos una sola línea. Ajá, sí, eso. Ajá. ¿Qué pasó con la otra? No sé, vale, todavía nada. Todavía no la han reparado. Bueno, ya la repararán, ¿verdad? Esperemos que pronto. Sí, si Dios quiere. Mira, una es que en el Instituto de Nutrición de aquí del cementerio no hay insumo no reactivo para los pacientes. Hay uno, yo le he dicho a ustedes, yo tengo un cuñado que tiene cáncer y él no le colocan la inyección hasta tanto no le hagan el examen de creatinina. Ha ido todos estos días, pero ellos no tienen insumos. Oye, eso delicado. no solamente por los demás pacientes. Claro, claro. Y eso es básico. En esta zona va mucha gente allí a hacerse sus análisis, que son totalmente gratuitos. Otro es la mayoría de las tiendas, de las tiendas del recreo, no están cumpliendo ni con el horario navideño, tapan las vidrieras, le montan, como se dice, el vacilón a los criollos, a lo típico, pues. El vacilón a la gente, los mismos empleados. Ajá. Qué triste digan, que empleados se presten para proteger a sus patronos. Imagínate, pues, que hay gente que le gusta hacer servir rando. Sí, vale. Eso le fascina. Qué triste. Porque esos empleados saben que están estafando. Muchos de estos empleados saben a qué precio llega la mercancía y cuál es el incremento que le están poniendo para venderla a ese precio escandaloso. Está la General por ellos. No. Pienso y siento que ya, me imagino que ya fueron allí. Entonces, lo que hacen es, dígale a su presidente Maduro. Ojalá le caigan esas tiendas. En la mayoría, a las 5 de la tarde ya estaba cerrado. Y en muchas tapan las vidrieras y todo. Y así en los teques. Hay una que está en los teques que... ayer una de las señoras siguió su gran decepción, que General Sport creo que también allí se burlan de la gente haciendo la cola. Y eso, mira, Rando, eso cae muy mal, mal. Yo todavía no he ido porque estoy esperando que baje la marea, porque sí necesito, no es que quiero tener perete, sino que yo necesito algo. Ajá. Mire, todo lo han exagerado, la comida para los animales, para la mascota, todo. Y repito, en especial el recreo y allá en los teques, allá en la casona, en la cascada, en esas tiendas de lencería, aquellos precios son exorbitantes, una sábana, 3.000, una sábana, nadie, ahí no va nadie. ¿Quién va a comprar eso? Claro. Hay personas que les gusta, pero que no tienen el medio adquisitivo, pues, como para comprar una sábana. No sé qué es lo que tiene, si la que está borrada en oro, porque es que eso no puede ser. Árbol, no, aquí mismo todavía no han venido a telar en los Andes. Los precios son exorbitantes. Una camisita y te dicen tranquilamente 700, 800. ¿Qué es eso? Ajá, ¿por qué? Y todavía sigue el martillo de la policía en la avenida, artillando a los comerciantes. Eso no puede ser. Y yo les voy a agradecer lo que les pedí, por favor. Yo sé que ellos están bien ocupados, pero antes que ¿hasta qué día es la propaganda? Hasta el jueves. Ahí sí va el doctor Rodríguez y el... Oye, ojalá puedan venir. Es muy importante. Los hemos invitado, ojalá puedan venir en medio de su agenda, que está bien apretada estos días. Ahora, ¿se fijaron en el Edesma? Él quiere ver la Caracas bonita. ¿Y acaso que él la dejó cómo? Si no hizo nada, ¿cómo va a volver ese hombre aquí, lo que está robando? Sí. No, eso no lo podemos permitir. Bueno. Estimular mucho a las personas para que voten rato, porque los de arriba van a echar bromas. Sí. Y estos se quedan achantados después que le han dado de todo. No, a estimularlo a que vote. Hay que votar. Y yo sí quisiera que este le diera, arrasara, pero dejara el Edesma abajo completamente y que vuelva el doctor Rodríguez. Porque si no es que no ha hecho, sí ha hecho, porque Caracas era una inmundicia. Ese centro, y ustedes lo saben. ¿Cómo no? Claro. De todas maneras, bueno, que le caigan allí a ese centro de recreo para que tanto los dueños como los empleados se dejen de estar vacilando y nombrando al presidente como por burla. Eso bueno, no lo podemos afectar. Veremos quién ríe de último, ¿no? En todo esto. Es correcto, Rando. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Fíjate, ayer el presidente Maduro anunció en el programa de José Vicente Rangel que se va a abrir una investigación a través de una comisión presidencial a los que sean responsables del robo a la nación a través de Cadivi con la creación de empresas de maletín, pero también advirtió que es una vulgaridad lo que han hecho mediante Cadivi y el CIDME, y reconoció que hay responsabilidad de funcionarios de Cadivi. Esto es muy importante, que y que lo diga el presidente tiene mucho más valor todavía, porque hay que ser justos, y esto lo hemos dicho aquí en este programa infinidad de veces. Si es corrupto el que hizo empresas de maletín para robar con los dólares de Cadivi, también hay un corrupto de aquel lado que no se dio cuenta, para pensar bien, que no se dio cuenta, o en el peor de los casos, que a propósito, que con toda la alevosía del mundo, vio que eran empresas de maletín, empresas falsas, y les otorgaron los cupos. Bueno, a ellos hay que investigarlo. Ese registro lo tiene que tener Cadivi. ¿Quién fue el funcionario que aprobó tal cantidad de dólares para tal empresa de maletín? Ese registro tiene que estar allí. Y esos funcionarios tienen que ser investigados. Dijo el presidente Maduro, hay responsabilidad de funcionarios y yo le expondré al país la verdad. Publicaré la lista completa de a quienes se les dio los dólares de Cadivi en los últimos 2 años. Para que quede clarito. Y también se va a investigar a quienes dentro de la institución facilitaron que eso ocurriera. Caiga quien caiga. Esta tiene que ser la consigna y de ahí el gobierno tiene que ser inamovible. Tenemos otra llamada. Buenos días. Buenos días. Sandra, sí. Márquez. Hola, Sandra. Hola, ¿cómo están? Buen Primera día. Vez Bienvenida. Que llamo. Bienvenida. Cuéntanos, Sandra. Bueno, les digo que el sábado fue el otro a Petare, a la reunión. Ajá. Bueno, y estoy feliz que pude hablar con él. Qué bien. Qué bueno. Y le dije algo que no sé si ustedes están de acuerdo conmigo. A ver, ¿qué será? Yo le dije que yo era de la oposición, ¿no? Uh-huh. Pero me di cuenta tarde de muchas cosas y le dije que voy a votar por él, que tenga mi apoyo, porque en verdad vale la pena ese hombre como alcalde. Oye, y bien, también yo te felicito, de verdad te felicito, te felicito. Sí, me di cuenta de muchas cosas demasiado tarde, pero ahí vamos, pues, poco a poco. Y también quería hacer una denuncia en, ajá, el centro comercial Plaza Las Américas. Sí, ahí no han bajado nada. En estos días fui a comprarle una ropa a mi hija que tiene 11 años y por un pantalón sencillito, 2.800 bolívares. ¡Qué bárbaro! Y una blusita, 1.800. Y entonces yo le dije a la muchacha, aquí no venían de padre. ¡Horrible! Y le dije, aquí no venían de padre, ¿verdad? Bueno, prepárense porque en estos días le va a caer, le dije. Claro. Y se asustaron. Pero son unos abusadores. Sí. Como esto es una zona más o menos de clase alta, entonces creen que la gente pobre no tiene oportunidad de llegar hasta allá. Claro. Pero igualito abusan con la gente. Y quisiera también, para ver si fueran al mercado de Huaycaipuro, que también roban a la gente como le da la gana. Uh-huh. Como se burlan en verdad del presidente con los precios, con todo. No, y el mercado de Huaycaipuro es municipal. O sea, le tienen que echar un ojo también las autoridades de los mercados municipales. Sí. Bueno, voy a apoyar al potro, está demasiado lindo y bueno, estoy muy contenta por poderme comunicar con usted. Qué gracias, bueno, gracias. Vale, un abrazo. Oye, grande, Sandra, de mejor, verdad. El mejor deseo que nosotros le enviamos a toda la gente de bien del municipio Sucre, del estado Miranda, es que gane el potro Álvarez. No, porque, es que porque mira, seguir con lo que tienen, seguir con este peligro, porque es un peligro ya. Ya no se trata de un mal gobierno, ya no se trata de gente que a través de la desidia es la única forma que sabe hacer política. Ya eso quedó en el pasado. Ahora constituye más bien un peligro, y no es por atemorizar a la población, pero es un peligro porque un alcalde que no haga nada por la seguridad de sus habitantes. Bueno, ya, como tú dijiste, además, amigo del gobernador de esa entidad, claro, pues, amigo del alcalde mayor, y o sea, no que hace pudieran nada. Trabajar coordinadamente y no lo hace. La oposición ha demostrado aquí en Caracas que no puede gobernar, o sea, junta. No, es que demuestra que la mesa de la unidad está, la unidad es con sal y valor. Sí, sí. Han demostrado que no pueden trabajar juntos, porque si no pueden hilar los mecanismos para que funcione bien entre gobernación, alcaldía y las alcaldías locales y la alcaldía mayor, Caramba, entonces, ¿qué están esperando? ¿Qué quieren? Claro, y no, y además, ¿cómo nos prometen que en su próxima gestión lo van a hacer bien cuando ya tenemos todo este bagaje, claro, que lo han hecho mal? Es que fíjate, ¿no? Lo que es el caso de El Potro. Es una persona que, mira, es joven. No viene de la política tradicional, es decir, que no puede traer los vicios de la politiquería. Uh-huh. Y por otro lado, él, cuando lo entrevistamos aquí, él dijo algo que me gustó mucho. No, yo creo que eso también es una esperanza para todas aquellas personas de bien que creemos en que uno puede salir adelante honradamente y que podemos conseguir nuestros sueños. Él dijo, yo soy de origen humilde y yo soñaba con ser un pelotero, con ser grande liga, y lo logré. Y soñaba con ser cantante, con ser artista, independientemente de que a mí no me gusta el reggaetón, no me gusta la música que él hace, ¿no? O sea, el género que él maneja. Y lo logró. Y dice, bueno, y ahora me propuse ser alcalde. Ojalá lo logre. Ojalá que con el pueblo del municipio Sucre lo logre. Tenemos otra llamada. Buen día. Buenos días, Rando. ¿Cómo está Ensa? Es Soraya de aquí de Sebucán. Hola, Soraya. ¿Cómo le va? Mira, yo quería hablarle a mi gente del municipio Sucre, de Petare. Uh-huh. Cuando Oscar y ganó, él sí prometió que Petare iba a ser como la zona de nosotros, uh-huh, ¿sabes? Que lo iba a mejorar, porque teníamos una separación, uh-huh, demasiado grande en cuestión de estructura, del tránsito, todo. Uh-huh. Pero entonces nosotros ahora nos convertimos en Petare. Petare se fue rodando al Marqués, a los dos caminos, y ahora Parque del Este. ¿Me explico lo que quiero manifestar? Sí, sí, sí, yo entiendo. O sea, que en vez de arreglar los sectores populares, lo que hizo fue trasladar el caos que ya reinaba en los sectores populares y los sectores clase media. Exactamente. Entonces, estamos peor que nunca. Los carros de todos montados en la acera, los kioscos tomaron toda la acera en los dos caminos. Los cortijos, todo eso está destrozado. Uh-huh. Si la gente no se da cuenta de esto, estamos hablando de la gente de clase media que vive esta zona. Oye, si no te das cuenta de eso... Que son estudiados, universitarios... Y si no se la dan calle cuenta, caminamos todos, uh-huh, de la oposición y del chavismo. Claro. Apoyamos unas cosas, que no nos gusta el presidente por las cosas que hace, que no le guste cualquier cosa que haga, okay. Pero vale, vamos a buscar a alguien que nos mejore la calidad de vida. Los policías pasan por frente en los dos caminos y están los muchachos tomando cerveza, que dejan el botellero. Dejan eso, uno no le dice que se lo lleve expreso. Pero por favor, ustedes no pueden estar aquí. Claro. Al lado de un colegio. Imagínate tú. Ah, el colegio de los dos caminos, que es un colegio de monjas, Madre Emilia. Sí, Madre Emilia. Ahí hay una callecita. Ustedes ven eso y eso es patético. Uno se tiene que lanzar a la calle para poder pasar, para que los niños nos pasen. Te estoy hablando que es al mediodía que salen. Ah, imagínate. Al mediodía, porque están las universidades que están cerca. Y están los muchachos tomando un abastico que está al lado de la licorería, al lado del colegio. Uno no pretende, porque yo soy de las que estoy en contra de que a la gente las peguen contra las paredes y la chequeen y lo traten como animales. Pero da la educación, pues, a la gente. Mira, ustedes no pueden estar tomando aquí ahorita desde hoy. Bueno, estos días. Y cuando venga diciembre, eso va a ser. Ya llegó diciembre. Sí, bueno, ahorita cuando llegue estos días, la botella, pero te estoy hablando que a mí me gustaría que se mostrara esto por televisor. Sería nada bueno. Más de traer Petare se quedó corto. Petare no es Petare. Petare ya se pegó completamente con El Marqués, lléguense al lado del Marqués con cámaras. El Marqués, los cortijos, los dos caminos, para que usted vea. Usted pasa los dos caminos y le muestran a la gente, le dicen que Petarito, la gente te lo cree. Porque es que echaron a perder todo, lo destruyeron. Y no era que hicieran algo, no hubiesen hecho nada. Por lo menos evitar que se llegara al estado donde estamos ahorita. Claro. Claro. Bueno, hasta luego. Es que fíjate lo que estás diciendo del Marqués. Yo tengo un familiar muy cercano que vive en el Marqués Norte. Está tan peligroso que estuve en una fiesta en casa de este familiar. Llamé a un taxi de línea para que me fuera a buscar y todas las líneas se negaban a irme a buscar al Marqués Norte. ¡Qué bárbaro! Y a las 12 de la noche ya no se meten por allá. En la calle donde vive mi hermana, que es una calle pequeña, se metieron en todas las casas. En los últimos 5 años se han metido a robar en todas las casas, incluso con amenazas de muerte, de amarrar a los habitantes de las casas. La única, solamente la casa de mi hermana y otra son donde no se han metido. Y cuando se metieron en la casa de enfrente de mi hermana, ella llamó a Polisucre porque se dio cuenta. Llegaron 2 horas más tarde y le tocaron la puerta a mi hermana para pedirle el baño porque se estaban haciendo pipí. O sea, para que vean ustedes. Oye. La situación, o sea, en los policías Sucre, de cartón, ¿no? En el municipio Sucre, la gente vive en un toque de queda permanente. O sea, tú sabes que ya que los taxis te quieran llevar, quieran circular por allí de noche. Nosotros, no es ninguna exageración cuando aquí decimos que el municipio Sucre es el municipio más peligroso de todo el país. Y eso gracias a Ocari, porque Pepe Rangel lo hizo fatal. Lo hizo fatal, pero todavía Sucre. Oye, no era el más que peligroso. Este es peor, ¿vale? Este es peor. Y ahora mira lo que ha convertido este señor. Miren, antes de irnos a la pausa. El próximo domingo vamos a ir a votar por nuestras autoridades más cercanas, los que nos van a solucionar o no nuestros problemas cotidianos. El tráfico, la vialidad, la basura, ponernos la ciudad bonita o no, o ninguna de ellas. Usted decida, escuche las propuestas de unos y otros candidatos. Aquí el 8 de diciembre no se decide si Maduro está o no en el poder. Maduro ya lo elegimos presidente el pasado 14 de abril. Y ya él va a ser presidente, pues, gracias al poder del pueblo, hasta el 2019. Eso ya es irreversible. Ahora lo que usted va a elegir, y no caiga en el chantaje opositor, de que es que, esto es un plebiscito. Ningún plebiscito. No vale. Usted va a elegir a las autoridades que sirven, la que tenga la mejor propuesta para su vida cotidiana, donde usted habita, donde sus hijos juegan, donde usted hace mercado. Eso es lo que usted va a elegir el próximo domingo. Aquí no va a elegir ningún referéndum para sacar a Maduro ni nada por el estilo. No caiga en el chantaje de la oposición en este aspecto. No caiga en esa manipulación balurda. Ahí estaba Capriles, estaba viendo una cuña esta mañana de Capriles diciéndole a la gente, todo esto que están haciendo es para que nos amedrentemos y no salgamos a votar. Salgamos a votar, ya va, amigo. No caigamos en el chantaje, si salgan a votar, ya va. Pero es que tú deslegitimaste un CNE. Claro. Tú dices que te robaron unas elecciones. Ahora sí que tú dices que el sistema no sirve. Entonces, ¿quién te entiende? Bueno, vamos a la pausa musical. Son las 10:56. Aquí tenemos. Y bueno, recordemos el domingo. Ah, el domingo. El Día de la Lealtad. El Día de la Lealtad. Vamos con el Gabán Tacateño, el legado de Chávez. Y así hacemos un poquito de memoria. Vaya. Se ve muy notablemente mi Venezuela en altura, las obras de envergadura hechas por el presidente, la construcción del viaducto, un trabajo permanente y aquella misión vivienda. Todos somos consecuentes de que ahora sí tenemos un gobierno competente. Muy pronto va a inaugurar el autopista de Oriente. Muy pronto va a inaugurar el autopista de Oriente. Y 10 millones de casas para que viva la gente. ¡Que viva Chávez! El pueblo grita. ¡Que viva Chávez! El pueblo grita. En Venezuela y el pueblo te necesita. Que viva Chávez, el pueblo ahorita. Que viva Chávez, el pueblo ahorita. En Venezuela y el país te necesita. Con el metro de los teques, el pueblo alegre se siente. Y el tren que viene del Tuy acoge rápidamente. Y ya viene el ferrocarril para el occidente. Y en Barranca de Orinoco se construye un ancho puente. Esta es la revolución que avanza y viene de frente. Pensión para las mujeres que están solas sin ambiente. Pensión para las mujeres que están solas sin ambiente. Lo dijo Chávez un domingo en un aló presidente. Que viva Chávez, el pueblo ahorita. Que viva Chávez, el pueblo ahorita. En Venezuela y el país te necesita. Que viva Chávez, el pueblo ahorita.

vaya. Este es el gran combo de Puerto Rico. ¿Qué nos traen por acá? Desenfunda. Así es. Para abrir esta parte del programa son las 11:09. Mira, y tenemos participación en el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3. Nos dice Carmenza a Mezquita Esteban. Buenos días, camaradas. Randolph y Enza, el sábado estuve haciendo un recorrido por La Marrón. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que las tiendas, la Casa del Bloomer, entre otras, estaban vendiendo más caros que hace un mes. Menos el 20 y el 30% de paso. O sea, estaban más caros que hace un mes y te dicen que te den descuento del 20 y 30%. O sea que igual, ¿qué tal? Pero lo bueno de todo esto es que mucha gente entraba y salía diciendo con las manos vacías, esto está igual o más caro. Falta madurar los precios. Yo solo observaba. Dice Lenis Rivera, no, esta es una denuncia que puso el viernes pasado. Amigos de La Ventana, buenos días. Les cuento, la semana pasada hubo una reunión en el colegio Madre San Jacques, en El Paraíso. Esa es la escuela del San José de Tarbes, esto lo aclaro yo. Creo que es un anexo del San José de Tarbes. Y en dicha reunión, la monja dijo que a las mamás que tenían pensado votar por Jorge Rodríguez, que no lo hicieran porque él va a cerrar el colegio. Mi sobrina estudia ahí y estaba hecho un mar de lágrimas cuando la monja dijo eso. Qué bárbaro. O sea, ¿cómo es posible que esas monjas haciendo campañas proselitistas en contra de un candidato? Yo lo que aclaré en el grupo, dije lo siguiente. El Colegio Madre San Jacques es una escuela para niñas de escasos recursos que montaron las monjas del San José de Tarbes. El Colegio Madre San Jacques se maneja con recursos del gobierno bolivariano a través de la ABEC. Por otro lado, esas monjas cobran matrícula por las niñas que están allí. Lo que pasa es que son matrículas irrisorias. Simbólicas, pero matrículas al fin. Las monjas del Madre San Jacques, por allí estudió la hija de una amiga mía, piden resmas de papel, piden colaboración para comprar fotocopiadoras, colaboración para muchas cosas, y se lo piden esas madres de escasos recursos, que con mucho sacrificio las compran. Y la amiga mía agarró tremenda rabieta cuando todas dieron unas cuotas para comprar una fotocopiadora que terminaron instalando en el San José de Tarbes, el colegio de los niños ricos. Entonces, mira, yo me parece... ¿Qué dirá el Santo Padre que está allá en Roma? Sí, sería, ¿no?, bueno, es verdad, este tipo de cosas deberían denunciarse ante el Consejo Nacional Electoral. Porque se está haciendo una campaña... ¿Este colegio es centro de votación? El San José de Tarbes, sí. Ajá. El Madre San Jacques, no, pero es que el Madre San Jacques está pegado al San José de Tarbes, sí, sí, a través de un pasillito. Entonces, bueno, señora, qué triste que una congregación que se chulea al Estado venezolano y se chulea a las madres de escasos recursos, encima se dé el tupé y el lujo de decirles por quién votar y por quién no. Qué bárbaro. Y con esa amenaza tan burda, sobre todo para hacerle daño a los niños. No, y lo que, no, no. Porque seguramente muchos padres conscientes, sensatos, no van a creer esto. ¿Qué tiene que ver la victoria de Jorge Rodríguez con el cierre de un colegio de monjas? No, que eso es otra cosa. Si dijéramos que ¿cuándo Jorge Rodríguez se ha metido con eso? No, que si dijéramos que el Madre San Jacques perteneciera a la alcaldía, pero no, pertenece a esas monjas, a esa congregación. Exacto. Y funciona gracias al gobierno bolivariano, que es el que le da el dinero a través de la ABEC. Entonces, mira, ¿qué le diría yo a las madres del San Jacques y a las niñas del San Jacques? Mire, señoritas, señores y señoritas, si el colegio, o sea, si el gobierno bolivariano, si el chavismo estuviera interesado en cerrar ese colegio, con no seguirle pichando real a través de la ABEC, más que suficiente. Sí, y listo. Un alcalde no tiene nada que ver con una escuela adscrita a la ABEC y perteneciente a una congregación francesa. Son las 11:13. Hay llamada por allí, Luis. Vamos a recibirla. No. Esperamos. Bueno, lo que mira, sí hay es Twitter. No se escribe, ya va. De Darwin Infante nos dice, saludos, camaradas. Qué difícil es vivir en revolución. Resulta muy complicado elegir un sitio para ir a distraerse. Ayer no sabía si ir al Calvario, a la Plaza Bolívar, a la Diego Ibarra o a Plaza Venezuela. Esta revolución me tiene loco. A mí también me tiene loco, sobre todo porque uno no sabe, y los eventos lo hacen a la misma hora. Entonces uno no sabe en qué evento estar, ¿no? Y después salir corriendo a otro que le quede más o menos cerca. De verdad nos tienen locos. El chavismo nos tiene locos aquí porque no sabemos en cuánta actividad cultural, de entretenimiento, participar. Y todo a precio de revolución, sí, gratiñán. Sí, Yacir Rodríguez nos cuelga una foto de un joven. Dice que en paz descanse Roger Rodas. Roger Rodas era el conductor que iba con Paul Walker y que a nadie le importa porque él no es famoso. Ah, caray. El Rápido y Furioso era, sí, el otro. Tanto, ¿no? ¡Ay, que se mató, se mató, se mató! Ya va, el otro señor también se mató. Sí, también. Y nadie se acuerda de él. Falleció. Bueno. No, a nadie le importa. Paja a nosotros alma de sí ambos. Nos importa. Paja al alma de ambos. ¿Eh? El que tiene fama y el que no. Y bueno, este accidente que llamó la atención durante todo este fin de semana, sobre todo por lo irónico de la muerte de este actor, protagonizaba una serie, porque eso no era una película ya, eso era una serie de autos a alta velocidad, y lamentablemente falleció en un accidente de tránsito donde también falleció el conductor. Son las 11:14, tenemos Twitter. Por acá nos dice Juan Guirola, varios mensajes nos envía y nos dice: las ofertas no son creíbles. Verifique sus facturas antes de marzo de 2013 y verá el engaño. Ojo, Indepavis, con el alquiler. Nos dicen por acá: llegó la Navidad. Regalemos al líder eterno el triunfo nuestro en el 99,99% de las alcaldías. Chávez vive, la patria sigue. Nos comenta además frases del 2002. Y hoy conmemoramos esto, ¿no? Paro activo, el paro se nos escapó de las manos. Estaré con ustedes estas Navidades. No debemos olvidar, hoy se cumplen 11 años de aquel caprichito también del empresariado venezolano y de cierta cúpula de PDVSA que nos paralizó el país por 63 días y que todavía no han levantado el paro. Bueno, más que el país, la industria petrolera la paralizaron por completo. No, y la área económica. De hecho, recordemos que hubo más de 4.000 despidos de empresas privadas que no pudieron recontratar a sus empleados, que los mandaron, los votaron, pues, y sencillamente se declararon en paro y votaron a la gente que trabajaba en muchos comercios, en empresas privadas, ¿no? Por cierto, un paro que no han levantado, y la muestra de que no lo han levantado es este recrudecimiento que tienen con la guerra económica, ¿no? Ahí está, que no han levantado el paro todavía. ¿Cuál es la diferencia? Que en aquel entonces mostraban sus rostros, ahora se esconden bajo el manto de la impunidad, además, bajo el manto de la impunidad. El hecho de no haber puesto en la cárcel a este pocotón de sinvergüenzas que nos sabotearon el país en 2002-2003 nos ha traído como consecuencia que en esta oportunidad nos sigan atacando y de esta manera tan cruel. Nos dicen por acá: la impunidad desatada, por ejemplo, Ledesma, Caprichito, Leo, Maricori, Cochola, etcétera. ¿Hasta cuándo? Misma pregunta nos hacemos nosotros, ¿hasta cuándo, no? Presidente Nicolás Maduro, cuente con las mujeres y hombres de buena voluntad y de corazón chavistas. Estamos venciendo. Nos comenta Erasmo Ledesma: hace 11 años nos quisieron poner de rodillas, pero el pueblo sabio respondió valientemente y los vencimos. Hoy la lucha sigue. Helvética juramentada nos dice: hola, panas. Del comando de Ocariz mandan mensajes haciéndose pasar por chavistas que no quieren al potro por pelotero y cantante. Oye, ¿cuál es el delito de ser pelotero y cantante? No, bueno. Yo prefiero un pelotero y cantante a un inútil en la alcaldía, a alguien que no haga nada, y que de paso se quede con los dineros de la gente que trabaja en la recolección de basura, con la gente que trabaja y lo que hace es pegar policías de cartón en los postes. Por favor, compare usted, ¿no? Ah, bueno, tú sabes que la caravana de ayer, en uno de los camiones iba Ledesma, pero en otros llevaba Ledesma de cartón. Sí, o sea, no. Había dos camiones atrás y esos llevaban un Ledesma de cartón. No, estás echando varilla. No, es en serio. En serio. No vale. Bueno, en todo caso, esa figura decorativa es lo que ha sido Antonio Ledesma durante estos 5 años. ¿Cómo les gusta el cartón a esta gente? Oye, que hablando de cartón, pues el gobierno intervino Smurfit Cartones de Venezuela. Por cierto. Mira, les recordamos el 562-7949 para su participación. Entre tanto, les recordamos, sí, hoy se cumplen 11 años en que la derecha pretendió estrangular la economía de la patria y provocar de esta manera un estallido social, más o menos lo que estaban buscando ahorita, ¿no? Sí. Llamando a saqueo, llamando a cualquier actividad ilícita en las calles. Y hace 11 años, esta alianza opositora que se llamó en aquel momento Coordinadora Democrática, vaya que democracia. Ahora es MC de la Unidad, es la misma cosa. Vaya que democracia la de esta gente. Bueno, se alzaron contra el gobierno constitucional del presidente Hugo Chávez y convocaron un paro patronal que desencadenó un sabotaje de la industria petrolera nacional que duró 63 días, pero fue derrotado por la resistencia de este bravo pueblo. siempre destacamos aquella historia que contaba el comandante Chávez sobre una señora en un ranchito, muy humilde, una casita muy humilde, donde él estaba visitando a la gente, bueno, llevándoles esperanza, llevándoles un mensaje de optimismo, y la señora le dijo: siga para adelante, mijo. Yo quemé los muebles de mi casa para hacer leña, para cocinar. Usted haga su trabajo allí en Miraflores. ¿Qué más ánimo le pudo dar esta señora al presidente Chávez en aquel momento? Bueno, imposible más ánimo, ¿no? Una señora que nada tiene y que en respaldo al gobierno, no importa. Hagan lo que les dé la gana. Quemo mis muebles aquí para hacer una... para cocinar, pues. Con leña, la leña de los muebles, pero es lo único que me dejaron. Mira, porque no, hasta el gas, el servicio de gas, lo habían suspendido. No, y recordemos que este año falleció aquel señor de Maracay, sí, al que casi queman con su camionetica. No, lo quemaron, lo que pasa es que sobrevivió. Lo quemaron, ¿no? Con su camionetica allá en Maracay. Recordemos también a estos camaradas del Valle que asesinaron en el paro y que lo fueron a velar a la Valle y los dignos vecinos de la Florida cacerolearon. El velorio. Cacerolearon el velorio. Qué bárbaro. O sea, barbaridades, porque en ese paro se vivieron barbaridades. Como se han visto barbaridades ahora mismo. Este tipo de cosas que vemos, estas barbaridades que cometen contra la inteligencia del pueblo y contra el bolsillo del pueblo, no tienen nombre. Estas ganancias de más de 1000%, de 2000%, unas aberraciones en todos los sentidos. Y con la cara más lavada sale la oposición a defender a estos ladrones y usureros. Por favor, ¿en qué cabeza cabe que defiendan a estos ladrones de la patria? A esta gente que ha robado al país y que roba al pueblo de este país. No, y que enfermaron a gente que algunos de ellos afortunadamente se han recuperado. Pero hay gente que es irrecuperable, lamentablemente. Sí. O sea, para escuchar a padres de familia que lo más sagrado deberían ser sus hijos, decir: este año no tendrán niño Jesús, lo tendrán en enero, pero valdrá la pena. No me importa que mi hijo pierda el año escolar, porque valdrá la pena. Dejaron de mandar a los niños a las escuelas, sí. Dejaron de celebrar la Navidad para los niños. O sea, gente totalmente enloquecida por unos medios de comunicación manejados de manera irresponsables por una parranda de fascistas. Tenemos llamada telefónica. Buen día. Buenos días, muchachos. Teresa Rosales, la Avenida Fuerza. Hola, Teresa. ¿Cómo le va? Bien, ¿ustedes? Muy bien. Estamos bien. Mira, en primer lugar quisiera mandarle un saludo respetuoso, cariñoso a toda la familia del presidente Hugo Rafael Chávez Frías. En esta Navidad sé que van a estar un poco como todos nosotros, extrañando a ese gran hombre, fortaleza, y muy agradecido por todo. En segundo lugar, quiero decir, oye, Inda y Randall, ¿cómo le quitan información a la gente? Ayer, por ejemplo, fue un hecho muy importante, esa nueva estación allá en el metro de Los Teques. Independencia se llama. Ajá, y que en la mayoría de los medios no le han informado al pueblo, a la nación, que todos necesitamos saber cómo marcha nuestro país y de verdad en qué se invierte el dinero que entra a las arcas del Estado. Claro. Y que se están haciendo muchos, muchos trabajos para el bienestar de todos los habitantes de esta patria y de quien nos visite. Por otro lado, le quiero pedir a todos los compatriotas, por favor, pensemos, ayudemos a la revolución, salgamos todos a votar, es necesario ganar, y después no quedarnos en la calle, sino ayudar a ejercer el gobierno, reclamando, ayudando, aportando. Por favor, todos a votar en armonía, paz, por nuestra ciudad, por nuestra Venezuela, y un poquito de amor y agradecimiento a ese gran hombre que fue nuestro presidente Hugo Rafael Chávez Frías. Buenos días, muchachos, y feliz día. Gracias. Buenos días y feliz día para ti, Teresa. Y que seguirá siendo Hugo Chávez mientras nosotros lo mantengamos vivo con su legado, con su obra, con su ejemplo. Por cierto, sobre lo que acabas de decir, el Estado invertirá 3.600 millones de dólares en la línea 2 del metro de Los Teques. Esto constituye, pues, obras de adecuación y construcción de la línea 2 del metro de Los Teques, lo dijo Jaime El Trudy, ministro del Poder Popular para el Transporte Terrestre. Esto lo dijo durante la inauguración de esta estación Independencia, una maravilla de estación del sistema de transporte masivo. El Trudy detalló que el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil y un banco francés financiaron la edificación de la infraestructura y el equipamiento del sistema integral de dicho proyecto. La estación Independencia forma parte de la línea 2 del Metro de Los Teques y es la segunda en ser inaugurada. Ya fue inaugurada la Guaicaipuro, la primera que es la Ali Primera, y ahora la Independencia. Y así seguirán porque quedan como... Creo que quedan 3 estaciones más por inaugurar del Metro de Los Teques. Bueno, y nos escribe Marina Rojas y nos dice por la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Y dice, hola muchachos, mi hija estudió en el Patronato San José de Tarbes. Y en el 2002, el patronato también es tipo San Jacques, pero con bachillerato. Y en el 2002 la obligaban a cantar Se va, se va, se va. ¿Cómo la ven? Y mi hija llegaba llorando a la casa, pero no lo cantaba, siempre fiel a su presidente Chávez. Así es, fidelidad, lealtad absoluta ante todo. 11:24, pausa. Vamos con el grupo Sin Sospechas y este tema que traen, ¿Qué te pedí? Ventana.

casta paloma, de gentil tomate, emblema tierno de mi sueño paz. Dime si piensas remontar el vuelo, o si hasta el puerto de mi patria va. Uno y otro río se dan cita aquí. El padre Orinoco, el padre Orinoco y el río Caroní. Casta paloma, de gentil tumate, emblema tierno de risueña paz. Dime si piensas remontar el vuelo, o si hasta el puerto de mi patria va. Bello aguinaldo. ¡Qué bonito! ¿Esto es un aguinaldo o es una parranda? ¿Cómo? No, no, es un aguinaldo, es un aguinaldo guayanés. Claro, bueno, dice, cantando aguinaldo, dejaré la vida. Se me va la vida. Se me va la vida, así está. Serenata guayanesa, casta paloma para abrir esta parte del programa. Ya, son ya, las 11:36. Sí, ya tengo los viejitos que le cambian la letra de las canciones. ¿Qué quiere decir usted? ¿Qué quiere decir? Sí, mira, sí. Quiero hablar justamente de, oh, vamos a decirle, de personas de la tercera edad. Pero este está bien lúcido, ¿eh? Mira lo que ha hecho. Te sigue haciendo y deshaciendo. Su vida peligra. El Papa Francisco, otra vez, expresa su compasión por las víctimas de los curas pederastas. Y este hombre se está metiendo con todas las bases, no, de bueno, la iglesia. Lo de la semana pasada a mí me dejó loca. Oh, qué horrible. Me dejó loca, de verdad. Qué claridad. Que no, y... me parecía chavista. Lo que le faltó decir fue... ¡Chávez vive! ¡La lucha sigue! Sí, sí. ¿Por lo que le faltó? Es un discurso muy parecido al que dio Antonio Banderas cuando lo entrevistaron en CNN, que dijo que el modelo económico a seguir es el que marcó Chávez. Lo dijo Antonio Banderas. Bueno, que con respecto a lo de Antonio Banderas me decía la disca, oye, pero fíjate tú, tan mal que has hablado de Chávez y él sepa. Y dije, mira, él vive en Hollywood y debe ser muy amigo de Sean Penn, claro, Oliver Stone, Kevin Spacey y toda una serie de actores de Hollywood. ¿Cómo se llama esta actriz buenísima ella, vale? Susan Sarandon. Susan Sarandon. Fíjate lo que dijo ahora el Papa, volvamos al Papa. Uh-huh. Expresó su compasión por las víctimas de los abusos sexuales por parte de sacerdotes. Esto lo hizo durante su discurso que entregó a los obispos holandeses que realizan, con el pontífice, la visita que hace a las conferencias episcopales de cada país cada 5 años. Deseo expresar mi compasión y asegurar mi oración a cada una de las víctimas de los abusos sexuales y a sus familias. El pontífice argentino les pidió además que sigan apoyando a las víctimas en el doloroso camino de curación que conducen con valor. Bueno, nos gustaría que además de llamar a la oración, de llamar a la reflexión, el Papa colaborara, como viene colaborando con muchas otras cosas, en las investigaciones, ¿no? Y que el esclarecimiento de toda esta situación que diferentes curas han cometido. Por cierto, en los últimos años, en Holanda, se han producido cientos de denuncias por abusos sexuales hechos, perpetrados por sacerdotes. Esto en Europa es todo un escándalo, ¿no? Y lo viene siendo... Pero donde ha sido más brutal en Europa ha sido en Irlanda. Lo de Irlanda es terrible. Los casos de Irlanda son terribles. Irlanda, Estados Unidos, en otras partes de Europa, también se han conocido en Francia, bueno, en fin, en Italia hay muchos. En todo caso, el Papa, mira, se metió con el capitalismo. Puso a su asistente personal de encargado de las finanzas del Vaticano, para meterle el ojo a las finanzas del Vaticano. No, por otro lado también empezó a hacer para el próximo concilio preguntas sobre la homosexualidad y es un papa que dijo, señores, nosotros no podemos excluir a la comunidad sexodiversa. Este Papa a mí me viene sorprendiendo. No, yo no quiero festejar todavía, pero no, bueno, viene pero sorprendiendo bien. Sobre todo por más allá de por la parte religiosa, uh-huh. por la influencia mundial que tiene una figura como el Papa, pues el, no, mira, y que se, la cabeza no, visible de la Iglesia católica. Y que se renueva, hace falta que haya una renovación dentro de la Iglesia católica y que se acabe la hipocresía, porque hay algo que a mí me llama mucho la atención que ocurre con algunos sacerdotes católicos, ¿no? La Iglesia católica prohíbe el divorcio. El matrimonio es hasta que la muerte los separe. Cuando una pareja se divorcia, si uno de los dos contrae nupcias o tiene una pareja, ante los ojos de la Iglesia son adúlteros, adúltero o adúltera, tanto el divorciado como la persona que se relaciona con el divorciado, y tienen prohibida la comunión. Oye, pero yo conozco más de un cura católico que parejas de divorciados quieren tener un acto religioso, entonces bendice la unión en una iglesia. La mujer entra vestida de novia igualito. Uh-huh. La misma parafernalia, el mismo no sé qué. Y el cura, bueno, no es un matrimonio, sino una bendición de la unión. No sean hipócritas, uh-huh. ¿vale? Ya, o sea, acepten que, bueno, que si una relación no puede seguir funcionando, acepten el divorcio y que si la gente quiere volver a pasar por el ritual, que lo haga. Igual. Pero déjense de hipocresía. Igual con el matrimonio de los curas o, la, claro, o las monjas. Porque con estas... Si que se quieren casar, claro, que se casen. Porque con estas bendiciones de uniones, ¿tú crees que lo hacen gratis? No, no, no. Entonces cobran bodas y bendiciones. Qué bonito. ¿Cuál saldrá más cara, no? Bueno, fíjate, Randolph, vayamos otra vez a lo que es campaña electoral. Bien interesantes, ¿no? Las declaraciones de Ernesto Villegas, ¿no? Cuando habla que él, junto con el gobierno nacional, no sé qué, él habla de la trilogía del bien. El candidato del Gran Polo Patriótico Simón Bolívar a la alcaldía metropolitana, Ernesto Villegas, participó ayer en la parroquia Macarao con miras a las elecciones municipales del próximo domingo. En esa zona del oeste destacó que junto al actual alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, y a la jefa del gobierno de Distrito Capital, Jacqueline Faría, trabajará como la trilogía del bien para la ciudad capital. Recordemos que la trilogía del mal son María Corina, Capriles y Leopoldo, ¿no? Trabajaremos como un trío. La trilogía del bien para Caracas, para continuar la obra del comandante Hugo Chávez, resolver los problemas del área de la Caracas metropolitana para que el pueblo gobierne y se apodere definitivamente de su destino y elevar la calidad de vida de todos. Apuntó que van a meterle el pecho al problema de la criminalidad, de la basura, del agua y demás problemas que solo tienen salida en revolución. Y si nosotros nos vamos a las cifras, definitivamente gracias a esta llave que han constituido Jacqueline Faría y Jorge Rodríguez, el problema de la criminalidad ha disminuido notablemente en el municipio Libertador. ¿Ven lo que pasa cuando se trabaja? El problema de la basura se ha resuelto, todavía hay alguna falla, pero se ha resuelto notablemente en Libertador, y el tema, ¿verdad?, del agua también. Entonces, oye, que imagínense ustedes con Ernesto. Con Ernesto llevándole todo eso al este de Caracas, que tan maltratado está. Y si está Ernesto, y está el Potro, y vamos sumando, ¿no? Y está Winston, y bueno, Titina, tremenda candidata, pero ya la verdad es que yo en Chacao no tengo muchas esperanzas. Pero se imaginan ustedes, aquella persona que bueno, que puede adversar el proyecto socialista, que no le guste a Nicolás Maduro. Oye, vale, pero vengan, vayan a Libertador, vean cómo las cosas han mejorado. Cómo con un buen trabajo en equipo se pueden hacer cosas positivas. Los líderes de la Mesa de la Unidad son incapaces de trabajar en ese equipo. Miren, en el infierno en lo que los tienen sumidos. Piénsenlo bien, de verdad. No, el más disociado de todos dirá, bueno, esto me pasa en mi municipio por culpa del gobierno nacional. Bueno, es que esa es la estrategia de la oposición. Echarle la culpa de su mala gestión municipal al gobierno nacional. Ahí usted tiene los resultados. El gobierno nacional... Obviamente se rige las políticas macro de todo el país. Y aguas abajo van, por supuesto, gobernadores, alcaldes, concejales, etcétera. Y en esta oportunidad vamos a elegir, son alcaldes. Aquí no vamos a hacer ningún plebiscito ni nada por el estilo. Vamos a elegir a las alcaldesas y a los alcaldes que trabajan al lado del pueblo. Los que le dan a usted la ciudad bonita que quiere, los que le recogen la basura, le siembran la matica, le ponen los semáforos si se dañan, le asfaltan las calles, le construyen canchas, este tipo de cosas, ¿no? Que adornan la ciudad, que la hacen más vivible, que la hacen más cordial. Esas son las autoridades. Ahora, usted se pone a ver lo que ha sucedido en sectores como el municipio Libertador, donde la calidad de vida ha aumentado muchísimo en cuanto a espacios recuperados para la ciudadanía, y póngase a ver ustedes el caos reinante en el resto de los municipios de la Gran Caracas, donde gobierna la oposición por partida triple: gobernación, alcaldía mayor y alcaldía. Gobiernan por partida triple y no se pueden poner de acuerdo para que en uno solo de los municipios que conforman la Gran Caracas sea más o menos viable la cosa. Sí, pues fíjate tú el caso de Chacao, que la gente hablaba de Irenelandia. Sí. Cuando se quedó en el pasado. Se transformó Leopoldolandia, ya había un franco deterioro. Pero desde que es Graterolandia, es horrible. O sea, es municipio sucio. Municipio del terror. Es terrible, Chacao. Del terror. Terrible. Del terror. No, el del terror es Sucre. Bueno, no, ese es de una película de esta sangrienta, además. Bueno, fíjate, otra de las cosas que dijo Ernesto Villegas es que el 8 de diciembre el pueblo debe decidir entre dos opciones contrapuestas. Los factores de la vieja política no tienen nada que ofrecer. Lo nuestro es una apuesta al futuro hermoso de la patria de Simón Bolívar. Asimismo, Ernesto Villegas manifestó que cada voto este 8 de diciembre será a favor de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Incluso los votos de los adversarios se van a sumar a un gran total de venezolanos que respaldan la Constitución. Por tanto, cada voto fortalecerá al gobierno, al Estado Social Democrático y de justicia contemplado en la Constitución. Apuntó, agregó también Ernesto Villegas, que también serán sufragios en apoyo al Consejo Nacional Electoral y por la convalidación del sistema electoral venezolano como uno de los mejores del mundo. Algunos querrán convertir esos votos en supuestos trampolines para la guerra, dijo, pero acotó, todos los venezolanos que votarán este 8 de diciembre van a votar por la paz. Y ya que hablamos de guerra, bueno, nos cuelga Salvatore Giuliano en el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 lo siguiente. Diosdado Cabello revela video donde se incita al asesinato del presidente Maduro en el programa de Carlos Croes. Este video presuntamente lo tenía en el teléfono celular Alejandro Silva, jefe de giras del asesino de Enrique Capriles Radonsky. El mismo que detuvieron para interrogarlo en el Exacto. 6CPC. Es lo que dice, este fascista criminal fue interrogado en pasados días en la sede del DIM por ser posiblemente el actor intelectual de acciones de desestabilización en la marcha opositora convocada para el 23 de noviembre. Lo patético es que ante esta grave denuncia que hace el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, en el programa de Carlos Croes, este dice que no ve el video porque es un poco miope, quitándole importancia a las intenciones que tienen estos fascistas para con el presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, ahí está el grupo, está colgado el video del que habla. Bueno, misión milagro para el señor Croes, ¿no? Misión milagro para el señor Croes, a ver si puede fijarse un poquito mejor en las cosas que le llevan al su programa. Y mira, y también escribe lo siguiente Salvatore Giuliano, ¿no? Esto tiene que ver ya con deportes. Nuestro Pastor Maldonado, campeón GP2 en 2010 y piloto Fórmula 1, único venezolano en ganar una competencia en esta categoría, recordemos el Gran Premio de España 2012, firmó como piloto oficial de Lotus. De la Lotus. De la Lotus. Se va para Lotus. Para la temporada 2014, un auto y una escudería muy superior a la Williams, con la cual tendrá la próxima temporada buenas oportunidades de figurar y demostrar todas sus habilidades como piloto. Por supuesto, esta maravillosa noticia hace escosor en algunos pseudo-venezolanos, como los periodistas deportivos de Últimas Noticias y Líder, que hacen esfuerzos para malponer y ridiculizar a Pastor solo para atacar a la revolución. Pastor es un representante como muchos otros atletas venezolanos que hacen parte de la generación de oro de nuestro comandante Chávez. Vamos, Pastor, a ganar carreras y apuntar al Campeonato Mundial de Fórmula 1 2014, la generación de oro brillará por siempre. Oye, aprovechando este ámbito deportivo que nos refleja acá nuestro usuario, nosotros queremos resaltar y felicitar. Que se preparía. No, ya va, voy con esa. Pero primero felicitar a Rubén Limardo. Ajá. Rubén Limardo fue condecorado y reconocido ya por todas sus recientes logros, por su trayectoria. Con su espada en mano, le fue otorgado un premio internacional del Mundial de Esgrima. Rubén Limardo se expresó al recibir, pues, en París el trofeo de la Copa del Mundo, estar agradecido con usted también, comandante Chávez, por haber creído en mí y por todo el apoyo al deporte venezolano. Dijo en su cuenta de Twitter, Rubén Limardo, su cuenta es @Rubenowski, Dice, un deportista es ejemplo de cómo hay que querer la patria, de cómo se llora por la patria, de cómo se sufre y se celebra por la patria. Gracias a Venezuela, porque siempre la tengo en mi corazón y con orgullo y amor la represento donde voy, dijo el campeón olímpico. Nuestra segunda medalla de oro, Rubén Limardo, tras recibir este premio de la Copa del Mundo, que lo reconoce como el mejor espadista de 2013. Usted habló de Faría. No fui yo, no me vengan a caer. No, pero de verdad, no, o sea, esa es una de las buenas noticias. Oye, de este fin de semana. Se fue Faría, chico, de la Vinotinto. Ya, por fin, por fin. Bravo, bravo. Gracias, Faría. Gracias por irte. Gracias por irte. Al partir, un beso y una gracias flor. Por irte, gracias por reconocer tu incapacidad. Tu renuncia no es más que reconocer tu incapacidad, de verdad. Váyase a México, donde bastante les gusta hablar mal del fútbol venezolano, por cierto. Váyase y dirija ya lo que tenga que dirigir. Pero le deseamos éxito. Que tranquilo, que allí la prensa mexicana le dará el mismo tratamiento que él le dio la prensa aquí. Ojalá. Ay, mi amor. Le deseamos mucho éxito. Deberé caer. ¿Ah? Le deseamos mucho éxito en lo que emprenda. Faltas por irte, Esquivel, de verdad. Falta Esquivel por irse de la federación, para ver si el fútbol criollo arranca de verdad como tiene que arrancar y de verdad logramos avanzar los pasos que necesita avanzar nuestro fútbol, que ha estado estancado desde hace un buen tiempo y cuidado si no, ha retrocedido por culpa de esta dupla nefasta que se apropió por tantos años del fútbol en nuestro país, como lo es esa dupla Esquivel-Faría. Ya uno se fue, por fortuna. El otro estamos esperando para darle todavía más vítores y aplausos, para ver si nuestro fútbol de verdad tiene otros rostros, otras políticas y echa adelante, ¿no? Sí, señor. Deseamos eso de todo corazón. Sí, bueno, y antes de despedirnos, pues queremos felicitar al presidente Evo Morales y al pueblo boliviano porque ya inauguran la era espacial en Bolivia. Vaya. Veo esta noticia y me acuerdo de la emoción del comandante Chávez cuando lanzaron al aire el satélite Simón Bolívar, que tenía Evo al lado. Evo estaba aquí. Y Evo así emocionadísimo. Pues bien, el presidente Evo Morales inauguró el centro de monitoreo del satélite Tupac Katari. El satélite Tupac Katari, el primer satélite boliviano. ¿Quién lo iba a decir? Imagínate. La hermanita pobre de Sudamérica, ajá, el país más pobre de América Latina, con su satélite. El satélite Tupac Katari será puesto en órbita el próximo 20 de diciembre desde el Centro Espacial Xichang en China y comenzará a emitir señales a partir de abril de 2014. De verdad, muy felices, muy contentos con este gran logro del gobierno y el pueblo boliviano. Nuestro abrazo, nuestra felicitación, la misma cara de felicidad que tuvo Evo cuando el Simón Bolívar. En lo personal lo tengo en este momento, de verdad. Un abrazo a Evo Morales y a todo el pueblo de Bolivia y felicidades. Y la revolución avanza por América Latina. Así avanza. Tenemos que seguir avanzando. Así avanza la revolución a pasos agigantados. Gracias de verdad infinita al comandante Chávez que despertó la conciencia de todos estos pueblos. Dormida durante tantos y tantos años y ahora nuestros pueblos se dan gobiernos que de verdad les representa y que de verdad les están sacando adelante, como tiene que ser para nuestra patria grande, la patria que soñó Bolívar, la patria que impulsó Hugo Chávez y que ahora mire cómo está, ¿no? Cómo está, abrazando el desarrollo en todas las áreas. Ya tenemos las 11:53 minutos, nos vamos, cerramos la ventana por el día de hoy. Le agradecemos su sintonía, su participación y la construcción cotidiana de una patria cada día mejor. Ya viene el noticiero Cultura al Día, preparados, como está todo el equipo de Alba Ciudad preparado también para la próxima contienda electoral del domingo, preparados, afinando motores, prepárese su chuletica por quién va a votar, vaya de una vez listo para que el proceso sea todavía más rápido y después que vote, ayudar al camarada, ayudar al que falta, la señora, el señor que no puede bajar, los muchachos que a veces se quedan un poquito distraídos, a impulsarlos al voto el próximo domingo. Le agradecemos a Luis Yerloyo el estar ahí frente al control técnico y hasta mañana. Nos despedimos frente a esta ventana, Enza García. Randall Borges y buen apetito y hasta mañana. Nos despedimos con Omar Acedo. Somos PSU. ¡Que viva Venezuela!